la ley de autonomías municipales. Uh-huh. Destaco esta frase, se acaban los golpes de Estado en los municipios. ¿Qué quiso decir el presidente con eso? ¿Me lo explica, por favor? Claro, lo que pasa, buenas noches en primer lugar a todos los televidentes del canal, de la cadena A. Lo que pasa es que este proyecto de ley está pensado desde la vivencia que tenemos en el Ministerio de Autonomías de intentar mediar en los conflictos de gobernabilidad. Entonces hemos tomado algunos recaudos para evitar que quede alguna pequeña duda de que el Consejo Municipal puede destituir al alcalde o de que se pueden destituir fácilmente y a sola denuncia, digamos, a las autoridades municipales. ¿Me puede contar un par de historias de esas? Claro, por ejemplo, la alcaldesa de Cuatro Cañadas el año pasado tuvo muchos problemas de gobernabilidad. En realidad sigue todavía con el tema, pero ya mucho más aminorado. Las juntas vecinales empezaron una movilización pidiéndole que destituya a dos funcionarios del Consejo del Ejecutivo Municipal. Ella se negó y hicieron un cabildo para pedir su renuncia. Entonces ella destituye a esos funcionarios, pero el cabildo persiste en que renuncie la alcaldesa. Bloquean la carretera, que es una carretera internacional, no la dejan entrar a la sede municipal. Ella intenta entrar, se produce un desbloqueo y la gente unos días después, en venganza por el desbloqueo, quema su casa. Ella pierde todo lo que tenía, solo se queda con la ropa que llevaba puesta. Y se hacen un montón de movilizaciones en la localidad de Cuatro Cañadas para exigirle su renuncia, ¿no? Lo que se ha puesto en esta ley es que las causas específicas para perder el mandato que es dado por el pueblo es una sentencia ejecutoriada, es decir, un proceso judicial que ya haya concluido, que tenga sentencia. Solo sentenciado, el alcalde puede irse, digamos. Puede irse, sí. Okay. Otro modo de perder el mandato es que uno renuncie, ¿no? Pero la renuncia tiene que ser de manera personal ante el Consejo Municipal y ante el órgano electoral. Como dice la ley contra el acoso por mujeres, pero esta vez para hombres y mujeres. Renuncia personal específica ante el órgano electoral y ante el Consejo Municipal. La otra causa puede ser fallecimiento, ¿no? La otra causa es una incapacidad permanente, que esté certificada además por una autoridad jurisdiccional. Y el otro es que le revoquen el mandato. Ahora, el papel del legislativo municipal, el llamado Consejo Municipal, ¿qué tiene que ver en esta ley y cómo se lo regula? Es un órgano fiscalizador, no solamente es legislativo, sino fiscalizador. Llama mucho la atención, John, saber, por ejemplo, que el 90% de los gobiernos municipales no han emitido ninguna ley que norme el procedimiento legislativo. No han emitido ninguna disposición que aclare la jerarquía normativa al interior del gobierno municipal. Entonces, tenemos muchos alcaldes, alcaldesas y concejales, concejalas que quieren seguir dictando ordenanzas municipales. En esta ley no hay ordenanzas municipales. Quedó en el pasado. Lo que hay son leyes municipales, reglamentos que dicta el Consejo Municipal para su vida interna y luego decretos que puede dictar el alcalde o la alcaldesa. Porque las leyes se hacen en el legislativo municipal. Las leyes se hacen en el Consejo Municipal, ¿no? Pero pueden ser una ley que sea de iniciativa de un ciudadano, de una organización social, de un concejal o del órgano ejecutivo también. Ok. ¿Qué garantiza que terminen estas peleas, pugnas por representaciones dentro del Consejo, que se haga una lucha constante de poder y ande tratando de derribar a los alcaldes, por ejemplo? Primero, por un lado, por parte del alcalde, que el alcalde, el gobierno municipal en general, debe posibilitar la autonomía administrativa del Consejo Municipal. Porque también sabemos que muchos alcaldes, alcaldesas, condicionan el presupuesto del Consejo Municipal a que ese Consejo Municipal les apoye. Tenemos muchos ejemplos cuando un Consejo Municipal empieza a desmarcarse de la gestión del alcalde, corta el presupuesto, le despide a sus técnicos, deja de comprarles el material de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí se establece que aquellos municipios que tengan más de 50.000 habitantes están obligados a ejecutar la separación de órganos y dejar que el Consejo Municipal tenga su propio presupuesto. ¿Pero esto en qué garantiza que el Consejo Municipal no puede seguir haciendo la vida imposible al alcalde, digamos? Claro, bueno, esto garantiza que el alcalde no le haga la vida imposible al consejo, ¿no? Pero respecto, ¿cómo no le hace la vida imposible el consejo al alcalde? Nosotros ha permanecido una disposición que dice que el Consejo Municipal debe aprobar los contratos y convenios que plantee el alcalde. Pero se le da 90 días de plazo a todos los consejos municipales para que elaboren una ley que defina cuáles van a ser los contratos que va a aprobar el Consejo Municipal. En un gobierno municipal, por ejemplo, que maneja 500 millones de bolivianos, no tiene sentido que el Consejo Municipal esté aprobando contratos de 1,000 bolivianos. Entonces tiene que haber ahí una base, ¿no es cierto? De aquí para abajo el Consejo Municipal no necesita aprobar y lo ejecuta directamente el alcalde. Acláreme eso, ¿de cuánto a cuánto no es necesario el consejo? Eso lo va a definir cada Consejo Municipal. Okay. Nosotros hemos dicho, en 90 días ustedes definen qué contratos y qué convenios van a aprobar cada consejo municipal. ¿Qué se deben posibilitar el manejo administrativo de la alcaldía? Perjudica mucho. ¿Deben hacerlo o porque las cosas pueden seguirse trancando por el tema político, ¿no? Sí, ahí depende mucho también de la capacidad que tenga el alcalde y los concejales de negociar políticamente las cosas, ¿no? Nosotros hemos dejado abierta la puerta para una ley municipal que diga cuáles son los contratos que se van a aprobar en el consejo. Entonces esperamos que ahí se aclaren las normas, que se dicten plazos en los cuales el consejo municipal debe pronunciarse, para también que no sea ahí la trancadera para la ejecución del alcalde. ¿Escuché posibilitar el control social, ministra? Sí, la verdad es que lo que hemos puesto en esta norma respecto del control social es bastante general y es más que todo una ratificación de lo que dice la ley de control social. En primer lugar, que el control social debe pronunciarse para aprobar el presupuesto del municipio y luego para la rendición de cuentas. Pero tal como establece la ley, el control social en ningún momento puede detener la gestión, no puede perjudicar la marcha de la gestión municipal. Y por otro lado también, el alcalde, la alcaldesa, no puede nombrar el control social. Esa no es una decisión que tome el alcalde, la alcaldesa, ni ningún concejal. Cada organización social envía a su representante a la alcaldía y dice, este es mi representante para el control social. Entonces se genera un espacio oficial de control social. Tampoco es que cada uno va a hacer control social en cualquier momento que le plazca. Hay unos espacios específicos. Entonces lo que nosotros decimos en general es control social, pronunciamiento, ¿cuándo? Para la aprobación del presupuesto y para la aprobación de la rendición de cuentas, en esos dos momentos, en un espacio definido a través de representantes de organizaciones sociales que ellas definen cuáles son sus representantes al control social, no los nombre el alcalde. Ministra, ¿qué otros aspectos norma esta ley? Un aspecto muy importante, John, es que a partir de esta norma, todas las autoridades municipales electas están obligadas a ejercer sus funciones en el mismo territorio del gobierno municipal. O sea, un alcalde del norte de La Paz no puede ser alcalde en El Alto o desde su oficina en El Alto. ¿Nos entendemos? Había muchos alcaldes que no ejercían sus funciones en el municipio mismo. Ok, ejercicio de funciones, no requisito sí. De haber nacido ahí para ser alcalde. No, ejercicio de funciones. Si yo soy alcalde de un municipio, tengo que estar en ese municipio y gobernar desde ese municipio. Otro punto muy importante es que a partir de 50,000 habitantes, los gobiernos municipales están obligados a tener una unidad de transparencia. ¿A partir de 50,000 habitantes? A partir de 50,000 habitantes. Otro tema muy importante es que en la directiva del Consejo Municipal debe haber equidad de género. Muchas veces a las mujeres concejalas nos las botaban de las directivas o había, por ejemplo, puede ser que haya 4 mujeres y 7 hombres en un consejo municipal y resulta que luego toda la directiva son puros hombres. Entonces, se ha puesto acá que tiene que haber participación de las concejalas mujeres en la directiva del consejo municipal. Otro punto muy importante es todo lo que tiene que ver con las empresas públicas, las empresas municipales. Las empresas municipales, entidades descentralizadas, entidades desconcentradas, son parte del órgano ejecutivo. Entonces ahí definimos una pertenencia. No es del gobierno municipal en general, es del órgano ejecutivo. Entonces el órgano ejecutivo definirá la marcha de las empresas municipales. El Consejo Municipal fiscaliza, ve, ¿no es cierto?, inspecciona que todo esté bien, pero es el alcalde, los secretarios quienes definen la marcha de esas entidades. ¿Hoy cómo es este aspecto en las alcaldías? No está claro, y las alcaldías no están haciendo uso de esa posibilidad que tienen de crear empresas municipales para incrementar sus ingresos. Bueno, pero la carga irá directamente al Ejecutivo. Al órgano ejecutivo. Y un punto importante, John, es que a partir de hoy los secretarios municipales también asumen responsabilidades. Es decir, ellos también son responsables de sus decisiones, de las decisiones que toman dentro de la secretaría. Porque antes toda la responsabilidad iba al alcalde y a la alcaldesa. Ahora es una responsabilidad por lo menos compartida con ese secretario. Cuando haya un error de esto, se juzgarán los secretarios. Ajá, sí. No entramos en esa historia, pero la cabeza es el alcalde, por ejemplo. Claro, a los dos, pero en todo caso es una responsabilidad que también debe ser asumida por el secretario, por la secretaria departamental. Ministra, muchas gracias, le agradezco. Gracias a usted. Uf, realmente vamos a correr, le ofrezco un vasito de agua, sí, de cortesía. Gracias. Muchas gracias. Continúa todo a pulmón enseguida, amigo, no se vaya.